Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Pasado mañana es el Día Internacional del Jazz y es por ello que esta noche queremos ofreceros un programa dedicado monográficamente a este género musical. Y así, todos los textos que voy a leeros pertenecen a Jazz, Nueva York en los locos años 20, un magnífico libro de Hans-Jürgen Schall y Robert Nippold, publicado por la editorial Tasken. En él se nos muestra la vida de la megalópolis americana en ese comienzo del siglo pasado, a través de las biografías de 24 representativos músicos de la escena jazzística estadounidense y, en realidad, mundial. Bessie Smith, Glenn Miller, Benny Goodman, Fats Waller, Coleman Hawkins, Louis Armstrong o Duke Ellington son algunos de los músicos incluidos en el libro, cuyas personalidades se recrean en unos pocos trazos, casi meros esbozos, hechos de anécdotas, episodios menores de sus existencias, curiosidades varias. El precioso volumen, magníficamente ilustrado, incorpora un CD con 20 destacadas piezas del jazz de esa década llena de contradicciones, deslumbrante y también muy compleja, efervescente y creativa, pero igualmente oscura y problemática. 16 de esos temas, junto con una selección de otras tantas de esas estampas biográficas de sus intérpretes, integran la emisión de esta noche. No hay tiempo para más presentaciones ni para un comentario más profundo del libro, del que podéis encontrar una completa reseña en el blog de mi otro espacio en Radio Universidad, todosloslibrosunlibro.blogspot.com. Y liquidado este preámbulo, Elena Villegas desde el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, hablándoos ante el micrófono y elaborando el programa, os deseamos que disfrutéis de una placentera hora de radio en este nuestro viaje al mundo del jazz neoyorquino, en los locos y peligrosos y divertidos y exaltados y fecundos años 20 del pasado siglo. Jelly Roll Morton era efectivamente un notorio presuntuoso que en sus años de músico itinerante había aprendido a crearse una imagen. Pasaba por ser astuto, se vestía con suma elegancia, llevaba un diamante en un diente de oro y se gastaba el dinero en juegos de azar. En un entorno tan marcado por los bajos fondos y el mundo del hampa, él creía haber podido reafirmarse gracias a su capacidad de adaptación. Intentó ser proxeneta, siempre llevaba encima un revólver, traficaba con remedios milagrosos, era un bocazas, se comportaba como un gánster millonario e infundía miedo a la gente. «Yo tengo más trajes que tú pañuelos», era uno de sus comentarios favoritos. Thank you. Estrecharle la diestra era como agarrar una mano de plátanos. Fats Waller, aquel hombre corpulento, era famoso por sus grandes manos de pianista y su talento cómico. Cuando aparecía en una fiesta, al cabo de 5 minutos, todos los presentes estaban partiéndose de risa. Cada pianista era un auténtico especialista en la puesta en escena de sí mismo. Echaban un vistazo a su alrededor, con mirada ociosa, cuenta James Jimmy Johnson, para ver si veían alguna chica conocida cerca del piano. Y cuando descubrían alguna, iniciaba una charla desenfadada sobre el teatro, sobre las carreras de caballos o sobre temas de sociedad, un intercambio informal. Al mismo tiempo iban iniciando un ragtime, algo agradable pero sin tempo. Algunos pianistas hasta cruzaban las piernas y continuaban charlando con los amigos que estaban cerca. Hacía falta mucho ejercicio para tocar así, charlando y con la cara y el cuerpo vueltos hacia el público. Y entonces, sin haber acabado la charla ni volverse hacia el piano, empezaban a tocar sin avisar. Pasaban sin más al beat regular de la pieza. Eso los volvía locos a todos. Thank you. Cuando Willie the Lion Smith empezaba a tocar, las paredes y los muebles parecían inclinarse como si comprendieran. Una de las sensaciones más locas y fuertes que he tenido nunca, confesaba Duke Ellington. Los camareros servían siguiendo el ritmo, y todo el que entrara, saliera o merodeara por aquel lugar, caminaba al ritmo del beat. Una orquesta de blancos, la Original Dixieland Jazz Band, hizo las primeras grabaciones de jazz de toda la historia. Su Library Stable Blues, ese ragtime frenético y cacofónico con percusión anárquica e imitaciones de animales integradas, un caballo, un gallo, un burro y un gato, se convirtió en un éxito millonario y durante años marcó la imagen del jazz. Ruidoso, escandaloso, rápido, torcido, bárbaro. Improvisar significa tocar con un enorme trabajo mental, dijo Coleman Hawkins una vez. Para saber improvisar de verdad, un músico tiene que dominarlo todo, no solo su instrumento, sino también armonía, técnicas de composición, teoría de la música. En suma, todo. Thank you. Siempre tenía al público en un puño, con una fuerza casi hipnótica. Nadie giraba la cabeza a la derecha o izquierda cuando ella aparecía en escena. Solo la miraban a ella, a Bessie. Bessie Smith, la emperatriz del blues, era una mujer impresionante, de tez oscura, atractiva, majestuosa y con casi 1,80 metros de estatura. Aparecía con suntuosos vestidos, era fuerte y en sus mejores tiempos llegó a pesar casi 200 kilos. Era generosa con todo el mundo, pero hay de quien le buscara las cosquillas, porque podía convertirse en una fiera. Bessie Smith no era ninguna dama distinguida, a menudo se mostraba ruidosa, ordinaria, se emborrachaba o se metía en riñas. A quienes la contrataban, les montaba cada escena que solían concederle todos los deseos. A su marido lo amenazaba de vez en cuando con un cuchillo. Cuando el Ku Klux Klan trató de atacar su carpa, ella sola los puso en fuga a bastonazos. Era prácticamente la primera vez que un artista negro del jazz, con voz de negro, cantaba una canción del blanco Broadway. Louis Armstrong cantaba, adornando la pieza con los sonidos de su trompeta, desde el foso de la orquesta en una especie de interludio de la obra Hot Chocolate, estrenada en el Teatro Hudson en 1929. El New York Times escribía: «El número del entreacto, protagonizado por un miembro anónimo de la orquesta, ha sido el punto culminante de este estreno». Thank you. the bed. Springtime has led. Feel like old Ned. Wish I was dead. All my life through, I've been so black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do then to be so black and blue? Oh, I'm white inside, but that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face. How will it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue? Giuseppe Benuti y Salvatore Massaro, que más tarde cambiaron sus nombres por los de Joe Benuti y Eddie Lang, procedían los dos de familias de migrantes italianos en las que la música de cuerda tenía una larga tradición. En Filadelfia, los dos fueron juntos a la escuela y desde pequeños hacían música a dúo. Tocábamos un montón de mazurcas y polcas, nos cuenta el violinista Benuti. Entonces empezamos a entretejer en ellas algunos pasajes improvisados. Cuando se me ocurría algo lo tocaba, y Eddie lo retomaba luego y lo variaba, y al cabo entraba yo con otra variación. Sencillamente, nos sentábamos allí, nos pasábamos la pelota y nos divertíamos. Cuando teníamos ensayo o hacíamos arreglos juntos, jamás le dábamos a Bis by the Becke su parte, sino a un periódico para que lo leyera. De todos modos, no sabía leer partituras. Entonces se iba hacia la puerta y se dedicaba a fumar mientras nosotros ensayábamos. Cuando ya teníamos los arreglos, él volvía para sentarse en su sitio y tocaba todas aquellas cosas magníficas que no estaban en las notas. Bix era el papel de celofán de nuestra cesta de frutas. Thank you. El triunfante líder de la orquesta Goodman era considerado un tipo caprichoso, terco y colérico, y también tacaño. Le gustaba criticar y jamás alababa, no entendía de bromas y difundía a su alrededor bastante mal humor. Ni siquiera se esforzaba en memorizar las caras de sus músicos en la orquesta, y en ocasiones pasaba meses llamando a un nuevo integrante de la agrupación por el nombre de su antecesor. Si un solista amenazaba con robarle el protagonismo durante una pieza, Benny Goodman la quitaba del programa. Su mirada severa, que podía significar un despido inmediato, era temida entre los músicos. Cuando en una ocasión le preguntaron al saxofonista Zub Sims cómo había sido la gira por Rusia con la banda de Goodman, el músico solo respondió: «Cada actuación con Benny es como Rusia misma». Siendo un niño discapacitado nacido en el seno de una familia negra sin recursos, el pequeño William no reunía desde luego las mejores condiciones de partida. Dada su baja estatura, pronto le pusieron el apodo de Chick, pollito. Jorobado, deforme, con las piernas paralíticas, ni siquiera alcanzaría el 1.30 m. La verdad es que nadie se esforzó mucho por aquel pobre tullido, el batería más grande de nuestra época, según su colega Dave Tath. Chick no aprendió jamás a leer partituras y probablemente fue un completo analfabeto. Sin embargo, Chick Webb poseía una memoria musical prodigiosa, recordaba al dedillo todos los arreglos de su orquesta y podía tararearle su parte a cualquier músico. Después de un concierto, llegaba incluso a cantar los solos que los músicos habían improvisado. No le interesaba nada más que la música. Thank you. A propósito de No te puedo dar nada salvo amor, el clásico interpretado por Ethel Waters con la orquesta de Duke Ellington, el poeta de Harlem, Langston Hughes, escribió: en los breves coros de 32 compases de esa pequeña canción, ella introdujo todos sus recuerdos de tristeza, pena y soledad, convirtiéndolos en inolvidables joyas de gran intensidad dramática. La canción se inspiró, por lo visto, en una pareja de jóvenes que charlaban delante del escaparate de una joyería sobre los exorbitantes precios. La canción sobre el amor en tiempos de penuria económica se convirtió en todo un símbolo musical en los años de la depresión. Gee, but it's tough to be broke, kid. It's not a joke, kid. It's a curse. My luck is changing, it's gotten from simply rotten to something worse. Who knows, someday I will win too. I'll begin to reach my prime. Now though I see what our end is, all I can spend is just my time. I can't give you anything but love, baby. And that's the only thing I've plenty of. Baby, dream a while, scheme a while, and we're sure to find happiness. And I guess all those things we've always pined for. Gee, I'd like to see you looking swell. Baby, diamond bracelets Woolworth doesn't sell. Baby, till that lucky day, you know darn well. Baby, I can't give you anything but love. I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing I've plenty of. Baby, dream a while, scheme a while, babe. You should have found a little bit of happiness. And I guess all those things that you know I'm fighting for. Gee, I'd like to see you looking swab, well, well, well, baby, but you know, diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, baby, but oh, till that lucky day, you know darn well, baby, no, I can't give you anything but this. Bilbo Jangles Robinson pronto se convirtió en el bailarín de claqué más famoso del mundo. Su número más conocido, Subiendo y bajando una escalera, lo inventó espontáneamente durante una audiencia con el rey de Inglaterra. A la edad de 50 años actuó por primera vez en un espectáculo de Broadway. La pieza Ain't Misbehaving, una canción de Fats Waller, fue al año siguiente la primera grabación en disco de Robinson. Lo que importaba no era tanto el texto, ya que la pieza había sido un éxito enorme y estaba en los oídos de todo el mundo. De modo que los músicos de Ellington crearon un divertido arreglo con bricks gangosos y el único solista era Bojangles con su virtuosa manera de pegar patadas al suelo. Ni siquiera hizo falta una batería. Hey, Miss Mahaney, I'm feeling my love. Having a lot of fun, all here by myself, no one to talk to. I ain't misbehaving, saving all my love. Jack Horner, he's in the corner, he don't go nowhere, but what do I care? Don't you know that your kisses are worthwhile waiting? I say your kisses are worthwhile waiting for. Oh. Now I'm going to turn these wild dogs loose, let them go off. That's what I want. This way I walk when I got plenty of money on Broadway. Buena parte de la década de 1920 la pasó Sidney Bechet en Europa. Para el mundillo del jazz en Estados Unidos siempre siguió siendo un forastero, un individualista, un tipo difícil con rasgos paranoides, arrogantes poses de estrella y un temperamento desequilibrado. En el extranjero fue fichado en varias ocasiones por la policía y expulsado de varios países europeos. En Francia, a raíz de un tiroteo, pasó un año entero en la cárcel en compañía de otro músico estadounidense. Pero 20 años después lo celebraban allí mismo como una estrella popular y lo llamaban respetuosamente Le Dieu, el Dios. Thank you. Cab Calloway era un histrión nato, al que le encantaba verse como un estridente bravucón del escenario, ruidoso, extravagante y provocador hasta el mal gusto. En el centro de su espectáculo estaba siempre, por supuesto, él mismo. Cantante, bailarín, comediante, director de orquesta. Su voz inconfundible iba desde el bajo más grave hasta el más agudo tenor, y podía saltar a un frenético falsete de soprano. Cab Calloway era el jefe de la banda estrella del Cotton Club, donde a mediados de los años 30 batiría todos los récords. Cuando estaba de gira con su orquesta, prefería viajar en vagones de ferrocarril privados, que quedaban aparcados en un apartadero de la estación durante su actuación. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha! Howdy ha! Howdy, howdy, howdy, howdy, howdy, howdy. Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Whaddy, woody, way! Whaddy, woody, way! Urgidos por el tiempo, cerramos aquí esta edición de Buscando Leones en las Nubes, con la que hemos querido festejar el Día Internacional del Jazz, que se celebra el próximo día 30. Partiendo de la obra Jazz, Nueva York en los locos años 20, debida a Hans-Jürgen Schall y Robert Nippold, os he leído algunos breves retazos de la aproximación biográfica que el libro hace a las personalidades humanas y artísticas de algunos músicos de aquella época. Y entre los textos, los temas interpretados por esos mismos músicos. Jelly Roll Morton, Fats Waller con Alberta Hunter, James P. Johnson, Willie the Lion Smith con Georgia Strathers, la Original Dixieland Jazz Band, Coleman Hawkins y los Mount City Blowers, Bessie Smith, Louis Armstrong, Joe Benuti con Eddie Lang, Bis Beiderbecke con la Wolverine Orquesta, los Benny Goodman's Boys, Chick Webb con The Jungle Band, Ethel Waters con Duke Ellington y su orquesta, Bilbo Jangles Robinson con el Irving Mills Hot Seat Gang, Cindy Bichet con los Clarence Williams Blue Five y Cab Calloway y su orquesta. Gracias por vuestro seguimiento y vuestra amable atención. Os espero aquí dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.